Hola, buenas y apresuradísimas noches. Elena Villegas en el control y Alberto Sansegundo, que escribe el programa y os lo presenta frente al micrófono, os damos la bienvenida un lunes más a Buscando Leones en las Nubes y sin demasiados prolegómenos os presentamos de manera breve la emisión de esta noche, pasando directamente a escuchar los interesantes textos y las magníficas melodías que constituyen nuestra propuesta de esta semana. El 26 de septiembre de 1898 nacía en Nueva York George Gershwin, uno de los más destacados compositores del siglo XX. El jueves próximo se cumplen, pues, 115 años de su nacimiento, y es por ello, aprovechando esta cifra más o menos redonda, por lo que Buscando Leones en las Nubes va a dedicar tres programas monográficos a su deslumbrante música. En concreto, esta semana, podréis escuchar 14 de sus más conocidas piezas, interpretadas por algunas destacadas cantantes de la era dorada del jazz vocal: Ella Fitzgerald, Shirley Horn, Sarah Vaughan, Dinah Shore, Billie Holiday o Rosemary Clooney son algunos de los grandes nombres que protagonizan, junto al del propio Gershwin, nuestra sesión de hoy. Entre las canciones, y a lo largo de los tres programas, os ofreceré textos extraídos de El mundo de Gershwin, un muy atractivo libro del experto Edward Jablonski, publicado en Argentina por Adriana Hidalgo Editora. Se trata de un volumen misceláneo que da cuenta de la biografía, la personalidad, el pensamiento, la obra y la influencia del pianista y compositor a partir de innumerables fragmentos recogidos de muy diversos libros en los que músicos, amigos, familiares, críticos, periodistas, productores, artistas, escritores y otros personajes que conocieron al compositor hablan de él, incorporándose también algunas declaraciones del mismo Gershwin. El conjunto resultante nos muestra un muy completo retrato del genio, un retrato impresionista hecho de pinceladas aisladas que, puestas unas al lado de las otras, confrontadas en un juego de espejos, refleja con pertinencia y permite de un modo muy sugestivo un acercamiento a la figura del ya clásico músico. Para la emisión de hoy y la de la semana próxima he escogido textos que, en su mayoría, se centran en la peripecia vital de Gershwin. Nos describen su vida desde su nacimiento e infancia en Brooklyn, en los albores del siglo pasado, hasta su prematura muerte en California con solo 38 años. Dejo para el último programa de la serie los fragmentos que giran sobre la obra, la inolvidable obra de este auténtico genio del arte musical. Y habiéndome extendido ya demasiado en esta introducción, que pretendía ceñida y apresurada, os dejo ahora en compañía de la vida y la música de George Gershwin. Espero que podáis disfrutarlas. Mi hermano fue el segundo de los hijos de Morris y Rose Bruskin Gershwin. Yo era el mayor. Después venían George, Arthur y, por último, nuestra hermana Frances. La mayor parte de nuestra primera infancia la pasamos en Lower East Side, en Manhattan, donde mi padre desarrollaba varias actividades: restaurantes, baños rusos y turcos, panaderías, cigarrerías, un billar sobre la calle 42, al lado de lo que ahora es la Grand Central Station, levantar apuestas en el hipódromo de Brighton Beach durante tres excitantes pero desastrosas semanas. Cuando mi padre vendía un negocio y empezaba otro, inevitablemente nos mudábamos a otro barrio. George y yo, una vez contamos más de 25 pisos y departamentos en los que recordábamos haber vivido durante aquellos días. Someday you'll come along. And when he comes my way, I'll do my best to make him stay. He'll look at me and smile, I'll understand. And in a little while, he'll take my hand. And though it seems absurd, I know we both won't say a word. Maybe I will meet him someday, maybe Monday. I'm sure to meet him one day. Maybe Tuesday will be my good news day. He'll build a little home just meant for two, from which I'll never roam. Who would you? And so all else above, I'm waiting for the man I above. I'm waiting for the man I love, the man I love. George era del tipo rudo pero eficaz, musculoso, y no uno de esos chicos tristes y contemplativos. Era el campeón atlético de su pandilla. Su verdadero teclado lo constituían las veredas, mejor aún, el pavimento de Nueva York. Allí se divertía jugando al tres en raya y al hockey. Allí logró su primera supremacía como campeón indiscutido de patín de la calle Séptima. It's wonderful. It's marvelous. You should care for me. Soft nights, it's paradise. It's what I love to see. You made my awful night, paradise, that's what I love to see. You made my life so glamorous. You can't blame me for feeling amorous. Oh, so wonderful. It's marvelous that you should care for me. Sus padres no abrigaban grandes esperanzas sobre su futuro. Era, francamente, un mal chico. Era un ratero. Había recorrido toda la gama de los pequeños delitos. Con un poco menos de suerte habría llegado a ser un gángster, ya que en el barrio en que está ubicado el primer restaurante de su padre, también se criaron Lefty Lewis y Jeep the Blood. It's a funny thing. I look at you. I get a thrill I never knew. Isn't it a pity we never, never met before? Here we are at last. It's like a dream. Two of us, a perfect team. Isn't it a pity we never, never met before. Imagine all the years we've wasted. I with the neighbors, you at silly labors. What joys untasted. My nights were sour, spent with Schopenhauer. Let's forget the past. Let's both agree. Isn't it a pity we never, never met before? Imagine all the years we've wasted. Fishing for salmon, losing at backgammon. What joys untasted. I reading Heine, you somewhere in China. Happiest of girls, I'm sure to be. If only you will say to me, isn't it a pity we never, never met before? It's an awful pity. Before. George era bastante terrible. La gente solía decir, Mrs. Gershwin tiene hijos agradables, pero ese hijo suyo va a tener problemas con ese George. Y sentían lástima por ella. Oí que era un chico independiente, que pasaba mucho tiempo a su aire. No tenía mucho que ver con Ira o con Arthur. Sin embargo, no recuerdo mucho sobre su infancia. Yo solo tenía 2 años cuando él tuvo su piano en la Segunda Avenida y empezó con las clases. It's bound to be forevermore. It's plain to see we found by finding each other. Cuando vivíamos en la Segunda Avenida, mi madre trajo un piano a nuestra casa. Por aquel entonces, George tendría alrededor de 12 años. Tan pronto como el piano vertical fue subido por la ventana y ubicado en el salón, George se sentó y tocó una canción popular de esa época. Recuerdo que su mano izquierda me impresionó particularmente. No tenía ni idea de que podía tocar, y descubrí que, a pesar de sus actividades de patinaje, de las fiestas de chicos a las que asistía, de los muchos juegos callejeros en los que participaba, con el resultado ocasional de una nariz ensangrentada, se había hecho tiempo para practicar con una pianola en la casa de un amigo en la calle Séptima. That certain feeling, the first time I met you, I hit the ceiling. I could not forget you. You were completely sweet. Oh, what could I do? I wanted phrases to sing his praises. That certain feeling, the one that they all love. No use concealing. Entre mis alumnos tengo uno que va a dejar su marca en la música. Sin duda el muchacho es un genio. Está loco por la música y no ve el momento de que llegue la hora de su clase. Con ese chico no hay que mirar el reloj. Quiere dedicarle tiempo al material moderno, al jazz, pero también a lo que no lo es. Por ahora no se lo voy a permitir. Voy a tratar de que tenga primero una base firme en la música convencional. Somebody loves me. I wonder who. Lord, I'm wondering who that somebody can be. Somebody needs me. I wish I knew who he can be. Where is me? For every guy that passes by, I shout and look around and holler, holy baby. I was meant to be your loving. Me, I was meant to be your baby. Somebody loves me. I wonder who. Maybe, maybe it's you. I say now, somebody loves me, Lord. I wonder who. I wonder who that somebody can be. Yes, I somebody needs me. I wish I knew. Oh, he can be. Where is me? I say if he's long, short, fat or thin, send that cat, send him in. Oh, honey, if he's full of liquor, don't let him come in if he's got any gin. Cause I don't like liquor, it's somebody loving me. I wonder, maybe, maybe it's you. I say now, somebody loves me, Lord. I wonder who. I'm wondering who that somebody can be. Yeah, somebody needs me. I wish I knew who he can be. Where is me? Shout and holler, holy, maybe, maybe. I was meant to be your loving. I was meant to be your baby. Somebody loves me, yeah. I wonder who. Maybe. I said maybe. A los 15 años, y por una remuneración de $15 semanales, George se convirtió en pianista del departamento profesional de Jerome H. Remick & Co., editores de música popular. Fue probablemente el aporreador de pianos más joven jamás empleado en el Timpan Alley. Tocaba todo el día, viajaba a las ciudades vecinas para acompañar a los promotores de canciones, era enviado a los vodeviles para informar qué actos usaban las canciones de Remick, escribía una canción de tanto en tanto, y cada vez que podía, asistía a conciertos. The way you wear your hat, the way you sip your tea, the memory of all that. No, no, they can't take that away from me. The way your smile just beams, the way you sing off key, the way you haunt my dreams. No, no, they can't take that away from me. We may never, never meet again on the bumpy road to love. Still, I'll always, always keep the memory of the way you hold your knife, the way we dance till three. Way you've changed my life. No, no.

two hearts become one, who could ask for anything more? Loving one who loves you, and then taking that vow. Nice work if you can get it, and if you get it, won't you tell me how? Nice work. If you can get it, and if you get it, won't you tell me how? A George le gustaba tocar el piano para la gente, y lo hacía ante la menor provocación. En cualquier reunión de amigos, si había un piano en el lugar, George lo tocaba. Estoy seguro de que la mayoría de sus amigos, cuando piensan en el mejor momento de George, lo piensan en el piano. He escuchado a muchos pianistas y compositores tocando en reuniones informales, pero no escuché a ninguno que lo hicieran con tal genuino placer y entusiasmo. Así como solo unos pocos elegidos tienen la bendición de la joie de vivre, George había sido bendecido con la alegría de tocar el piano. George, en el piano, era un George feliz. Podía sacar del teclado una melodía bella como una hebra dorada, con la que luego jugaba y hacía malabarismos, torciéndola y sacudiéndola malévolamente, tejiendo con ella intrincados e inesperados diseños, anudándola y desanudándola, y lanzándola en una cascada de ritmos y contrapuntos siempre cambiantes. I was a stranger in the city. Out of town were the people I knew. I had that feeling of self-pity. What to do, what to do, what to do? The outlook was decidedly blue. But as I walked through the foggy streets alone, it turned out to be the luckiest day I've known. A foggy day in London town had me low and had me down. I viewed the morning with alarm. The British Museum had lost its charm. How long, I wondered, could this thing last? But the age of miracles hadn't passed. For suddenly I saw you there, and through foggy London town the sun was shining everywhere. For suddenly I saw you there, and through foggy London town the sun was shining Semanalmente solía celebrar en su estudio fiestas nocturnas abiertas para todos. Eran fiestas inspiradoras, en las que el núcleo de compositores, pianistas, directores de orquesta, cantantes, etc., se reunían alrededor de los pianos de Gershwin, y todo podía suceder. Desde un nuevo blues hasta una discusión a propósito de una reciente pelea por el título de boxeo, deporte del cual George era un ardiente fanático. Y por supuesto, inevitablemente, él tocaba. salty tears. Where have I been all these years? Little wow, come on, tell me now, how long has this been going on? Spine and some thrills I just can't define. Listen, sweet, I repeat, how long has this been? This been going on? How long? Why didn't anybody ever tell me? George era como un niño. Tenía la inocencia y la imaginación de un niño. Podía mirar la misma cosa muchas veces y verla siempre como si fuera nueva, como si la viera por primera vez, y disfrutarla. Let it rain and thunder, let a million firms go under. I am not concerned with stocks and bonds that I've been burned with. I love you and you love me, and that's how it will always be, and nothing else can ever mean a thing. Who cares what the public chatters? Love's the only thing that matters. Who cares if the sky cares to fall in the sea? Who cares how history rates me? As long as your kiss intoxicates me, why should I care? Life is one long jubilee. As long as I care for you, and you care for me. Thank you. cares to fall in the sea? Who cares what banks fail in Yonkers? Long as you got a kiss that conquers, why should I care? Life is one long jubilee. So long as I care for you and you. No se tomaba nada en serio a sí mismo. No era pomposo. Me parece que sí tomaba en serio su música, y pensaba que era algo que tenía que hacer, y consideraba su obra con respeto porque era muy buena. Eso lo hizo cuidadoso. Pero no parecía cuidadoso, sino muy relajado. Ponía el mismo esfuerzo en escribir una canción que un americano en París o cualquier otra pieza, porque todo era importante, y él lo sabía. Era como uno de los elementos, como el viento, la lluvia o el sol, la primavera o el invierno. Era así de esencial, y su importancia estaba en consonancia con eso. My man's gone now. Ain't no use of listening. For his tired footsteps climbing up the stairs, keep me company. Whispering beside me when I say my prayers, when I say my prayers, that I mind working, working me as travelers, journeying together to the promised land. But oh, my man. since I lose my man. George se estaba convirtiendo en uno de los solteros más apetecibles de los Estados Unidos. Desde el principio sus amigos tenían curiosidad por saber cuál sería la muchacha. Comencé a oír que se hablaba de la chica soñada. La chica soñada era una profesora de gimnasia de Chicago a quien nunca conocí. Esperábamos que se anunciara su boda. Nunca ocurrió. La siguió demorando. Pasaron los años. Un día, Aida me llamó para darme una noticia devastadora. La chica soñada, nunca nos referimos a ella en otros términos, nunca supe su nombre, se había casado. Aida no se animaba a decírselo a su hermano. Me suplicó que lo relevara de esa desagradable tarea. La asumí. «George», le dije, «tengo malas noticias para ti. La chica soñada se casó». Sus ojos marrones mostraron un atisbo de dolor. Se quedó mirándome. Finalmente habló. «¿Sabes?», dijo, «si no estuviera tan ocupado, me sentiría horrible». Sweet and lovely lady, be good. Oh, lady, be good. Be good to me. Aún en el umbral de los 40 años, algo en él se mantenía totalmente infantil. Había una mirada en sus ojos que era la contrapartida de sus frecuentes dudas. tell me, what did you do to me? I just got a thrill that was new to me. When your two lips were pressed to mine, when you held me, I wasn't snuggling. You should know I really was struggling. I've only met you, and I shouldn't let you. But oh, do it again. I may say no, no, no, no, no, but do it again. My lips just ache to have you take the kiss that's waiting for you. You know if you do, but no one will hear. My mom will scold me, 'cause she told me that it's naughty. But then, oh, do it again. Please do it again. She told me that it's naughty, but then do it again. Please do it again. La atractiva Jane Russell, susurrando la magnífica Do It Again, cierra esta primera emisión que, buscando leones en las nubes, dedica a la vida y obra de George Gershwin con ocasión de los 115 años de su nacimiento, aniversario que se cumple dentro de 3 días, el próximo 26 de septiembre. Dinah Shore, Sarah Vaughan, Shirley Horn, Morgana King, Ella Fitzgerald, Alberta Hunter, Billie Holiday, Maxine Sullivan, Rosemary Clooney, Felicia Sanders, Anita O'Day, Nina Simone, Helen Merrill y la citada Jane Russell han envuelto en delicadeza y sensibilidad, con la dulzura de sus voces, los textos leídos, centrados esta noche en la vida del músico y recogidos de El mundo de Gershwin, el libro de Edward Jablonsky, en el que se nos ofrece, al modo de un puzzle integrado por fragmentos de otros libros publicados sobre el compositor, una muy compleja estampa de su personalidad humana y artística. Espero que hayáis disfrutado del programa. El lunes que viene volveremos con la segunda edición de la serie. Hasta entonces, a Elena Villegas, que manipula los controles técnicos, y a Alberto Sansegundo, que escribe las distintas emisiones y os las cuenta ante el micrófono, solo nos queda despedirnos y desearos una excelente semana. Un saludo a todos. Adiós. Get in line, Ikana dimi, ikana kasi, ikana habingo.